saben que es tan buena que entren a la pista y hagan una rueda que empieza el concurso meneando la cadera. Tao, tao, tao, tao, tao, tao, tao. Más rápido. Cae de pluma.